tan decepcionada con respecto a mi actuación, pero estoy arrepentido, por eso pido perdón. Sé que al marcharme con otra te golpeé en el corazón, pero ella ya no me importa, solo me importa tu amor. Todo fue solo un capricho y por eso pido perdón. Ahora que me quedo solo, la casa me da terror. Me falta la compañía de tu grato corazón, y hasta la misma comida ya no le siento sabor, porque falta tu sonrisa para darle la sazón. Ya no le pega la brisa al cometa de mi amor, ya no regreso deprisa al salir de una actuación, sabiendo que no me esperas, es un intenso dolor. Poco a poco voy muriendo y por eso pido perdón. Después de un gran ventarrón, cómo me duele perderte, tu ausencia es mi perdición. Ya me hace falta tenerte, tú serías mi salvación, y es que estoy arrepentido, por eso pido perdón. Solo me queda esperar tu piadosa decisión. Mi cuerpo no aguanta más otro trago de licor. Devuelve pronto a mi vida su paleta de color, para pintar de alegría el lienzo del corazón. Cómo duele la tristeza al ver morir una flor, la misma que te entregué poco antes de mi traición. Y espero que así comprendas la causa de mi canción, que solo fue un gran capricho y por eso pido perdón.